un grosso del mundo del teatro, uno arrancado de acá, no sabemos cómo se lo llevaron, me parece que fue un plato volador. Está entrando en la Casa de la Comunicación Comunitaria el director Silvio Lang, y la persona también, creo que viene todo junto. Hola Silvio, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes, Juan Pablo. Qué chistosa. ¿Está bien? ¿Viene todo junto, Silvio? Viene todo junto con platillo volado. Muy bien, muy bien. Silvio Lang, ¿cuántos años hace que te fuiste de la provincia, aunque siempre estás volviendo? Y me fui a los 17, 18. Tengo 43, así que no sé, un montón de años, 25 años. Claro, 26 medio a mí, la cuenta es un montón, pero además es más de la mitad de tu vida. Es cierto, sí. Y eso sí. Te hace un pampeano distinto, si se quiere, Silvio. Pero a nivel personal, ¿qué estuvo pasando contigo durante toda esta trayectoria que tratamos de contar en almanaques? Pasaron cosas. Pasaron muchas cosas. Vaya, sí pasaron. Pero bueno, básicamente me dediqué o hice un itinerario artístico como director escénico, que es lo que empecé a hacer en La Pampa cuando tenía 15 años que estrené la primera obra como director. Antes había intentado hacer otras obras, pero no había logrado estrenarlas. Y con lo que se llamaba en ese momento el grupo Hibris. Y también me dediqué a la producción teórica, de la producción de teoría política, de teoría queer, teoría de los afectos actualmente, y también a la docencia, a la formación artística, específicamente últimamente o en los últimos años a la formación en lo que llamo prácticas performativas, y también al activismo de la disidencia sexual, y medio que más o menos eso, al periodismo, que más o menos esos fueron los campos que más profundicé en todos estos años. Y y vuelvo con esos, creo que esos 6 años que no voy a Santa Rosa. Las últimas veces que fui a dar seminarios también, pero más orientados a la dirección y la puesta en escena. Y este va a ser el primer seminario que voy a coordinar para performers, bailarines, actores, activistas, terapeutas. Va a estar este sábado 17, el domingo 18 y el lunes, que también es feriado, a partir de las 4 de la tarde, Silvio Lang, brindando este seminario de prácticas performativas. Se llama Desorientaciones, porque hay mucho paquete para sacar para las personas que quieren hacer performance. Por eso se llama Desorientaciones. Hay que desanudar mucho, hay que desorientarse, como propone el nombre. Es un poco una evocación a una autora que me gusta mucho, se llama Sarah Mehr, que es una teórica feminista queer, que escribió un libro que se llama Fenomenología Queer, Orientaciones, Objetos, Otros, que un poco plantea, digamos, cómo la orientación sexual heteronormativa es una forma de vida. Y cómo, digamos, en este forzamiento de ser heterosexuales o en los procesos de normalización de la vida, desde niñez hasta toda la vida, cómo en esos procesos de adquirir normas, que a veces son a través de sentimientos, a través de imaginarios, a través de acciones, a través de normas más o menos institucionales, vamos creando un rumbo y vamos viendo, digamos, cómo esas normas y esos sentires y esos imaginarios van moldeando el cuerpo, van creando una corporalidad y van creando maneras de, o lugares o objetos a los que nos dirigimos y no a otros. Entonces, bueno, en ese proceso de normalización de la vida o de la cultura heterosexual, cómo dejamos un montón de otros objetos, un montón de otras experiencias, un montón de otras maneras de sentir completamente de lado, olvidadas o al costado o atrás. Entonces, a veces desorientarse en esos momentos donde estamos confundidos o no sentimos lo que debería sentirse en determinados momentos o no estamos pensando lo que el consenso nos interpela a pensar en esos momentos de desorientación o de confusión o de ambivalencia, cómo podemos recuperar algunos de esos objetos, recuperar algunos de esos sentires o encontrarnos con otros sentires o con otras maneras de vincularnos o con otros objetos de vida que nos produzcan otros placeres, otros conocimientos, otras maneras también de conocer y de vincularnos. Entonces la desorientación, todos estamos atravesados en nuestras vidas por momentos de desorientación. El punto es qué hacemos con esas desorientaciones, si reafirmamos, si nos volvemos reactivos o reaccionarios, si insistimos en esa vida heteronormada o en esos procesos de normalización de la vida y de atenuamiento de las pasiones, o elaboramos otras maneras de vincularnos, otras maneras de relacionarnos, otras maneras de pensar, otras maneras de formas de vida, digamos. Me imagino un entonces, público... Perdón. No, y la creencia, digamos, o la hipótesis de que esos, como vos decías, ese deshacer o deshacernos un cuerpo, o deshacernos una manera de sentir, o deshacer categorías que nos orientan, se modifican a través de prácticas y de prácticas sensibles, digamos, de prácticas corporales, de prácticas perceptivas, de prácticas espaciales y prácticas además colectivas también, ¿no? Entonces, así como nos fueron adiestrando el cuerpo o amastrando el cuerpo de una determinada manera, bueno, cómo deshacer ese adiestramiento, cómo desentrenar ese cuerpo heteronormado, ese cuerpo normalizado, y empezar a entrenar otro tipo de corporalidad, otro tipo de percepción, otro tipo de afectividad. Muy bien. Va a haber una oferta cultural que va a mostrar más las disidencias, parece, Silvio, de ahora en adelante. Se viene dando desde hace un tiempo. Esta semana hablábamos con una violinista, directora de una orquesta de tango, la Orquesta Atípica, seguramente la conoces, y viene generándose en escena argentina cada vez más participación de artistas disidentes. Pero entiendo que por ahí el seminario, Silvio, podría llegar a interesarle a personas que no necesariamente sean disidencias sexuales, pero que entienden que la sociedad necesita un desorientarse de algunas cosas que ya nos muestran de anquilosados, retrógrados en muchos casos. Aburrides o fracasades también, ¿no? Porque a veces, No sé, vemos las personas neurodivergentes o personas discas o personas marronas o personas gordas que de alguna manera, o personas inclusive que tienen una vida normal y una vida supuestamente exitosa, pero sin embargo en el fondo la pasan mal. Entonces también cómo también unir esos, o cómo de alguna manera reagrupar esos inconscientes, esas personas, esas subjetividades que no soportan más la vida terrorífica neoliberal que nos hacen vivir, digamos, que no soportan más la presión social de sostener una vida neoliberal. Entonces no es una cuestión solamente de orientación sexual, sino de los que no queremos más esta forma de vivir, ¿no? Muy bien, ahí está. Abriéndose que es blanca, que es colonial, tal que es heterosexual, digamos, ¿no? Bueno, cómo fracasó este sistema y bueno, las personas que nos estamos dando cuenta de eso, cómo vamos generando, nos vamos haciendo otro cuerpo y otro cuerpo social para crear una nueva sociedad o una sociedad de otro tipo, digamos, ¿no? Sí. Abrirle por lo menos un tajo a un costado a esta sociedad por el que podamos circular desorientándonos, ¿no? Si la orientación neoliberal, como dice Silvio Lang en La siesta que no fue, nos aprieta, nos estruja, nos destripa y a veces nos arranca partes o directamente la vida, ¿por qué no pensar en una desorientación que bien podría ser en esta oportunidad, este fin de semana largo, con Silvio en este seminario que justo va a darse, Silvio, en la Casa del Bicentenario, ahí en la puerta de la Laguna Don Tomás, Y lo que es interesante es que, bueno, gracias al esfuerzo de un montón de instituciones de Santa Rosa y de colectivos y personas, el Museo de Arte Provincial, la Universidad de La Pampa, bueno, Gabriel Bergonzi, que está ahí en la producción, y otras personas e instituciones, bueno, lograron que esto sea gratuito, o sea que es una actividad gratuita, con una inscripción previa que está ahí por el Instagram de Gabriel Bergonzi, que la pueden ahí bajar. Muy bien, yo lo estoy compartiendo en el Facebook mientras hablamos, perfecto, Silvio. Buenísimo, gracias. Y así que nada, aprovechar también esa sinergia de un montón de, digamos, de eso, de colectivos, instituciones santarroceñas que nada, que pueden ofrecer al ambiente cultural santarroceño otras propuestas, digamos. Tal cual. Silvio, a la pasada, bueno, de paso cañazo, ¿qué ves de nuestra democracia? Lo digo a propósito de esto que venís poniendo en contexto, que puede llegar a ser leído también como, ¿cómo no leerlo? Como la cosa bien política, con la potencia con la que lo has presentado. ¿Cómo la ves a la situación? Este año vamos a redondear 40 años de democracia ininterrumpida. ¿Estás viendo a la realidad desde la ciudad de Buenos Aires? ¿Venís de vez en cuando? ¿Hay algo para señalar seguramente en tu mirada que sea un aporte que redondee este encuentro genial, Silvio? Yo pienso que estamos asistiendo a una democracia de segregación. Esto también lo estuve como indagando en una obra, una creación escénica que se llamó Diarios del Odio, hace algunos años. Y que es un tipo de democracia, digamos, con derecho al odio, básicamente, con derecho a la discriminación, con derecho a decir, bueno, con estos no queremos vivir, con estos negros no queremos vivir, con estos mapuches no queremos vivir, con estos putos no queremos vivir, con estos varones trans no queremos vivir, o sea, ¿no? Como con estos marrones, marronas, marrones no queremos vivir. Entonces me parece que es una democracia segregativa en el punto de que lo que está reclamando hoy la vida de derecha democrática es el derecho a eliminar, el derecho a segregar, el derecho a discriminar, básicamente como una vida neoliberal, neofascista, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un plano para investigar cómo es que se crea esta subjetividad neofascista. O este derecho al odio que está reclamando la derecha argentina, o sea, la vida derecha, que no necesariamente no es la derecha de hace 40 años atrás, o sí, digamos, mutada. Pero bueno, me parece que ahí hay un tema de, bueno, cómo tratar con ese afecto del odio y de cómo de alguna manera, no sé, la construcción, por ejemplo, de más cárceles en democracia, digamos, ¿no? El gobierno dispone terrenos para cárceles, pero no tierras para personas pobres, digamos, las cárceles como centros de tortura de pobres, básicamente, ¿no? Como lo plantea una organización de acá que se llama Yo No Fui. Entonces, digamos, cómo esa cultura, digamos, de la segregación, del castigo, del punitivismo, va tomando mayor entidad, y bueno, me parece que hay un trabajo ahí de cómo creamos las herramientas para, no solo para desactivar eso, sino también para crear otras formas de vida no punitivas, no segregativas. Y que vuelva a aparecer en los discursos la posibilidad de una solución que no sea la cárcel y que sea verdaderamente una solución para que nuestra sociedad sea vivible finalmente. Claro. La verdad es que es un gustazo tenerte, Silvio, y las definiciones que nos dejás son bien, bien potentes y sumamente interesantes. La audiencia va a estar encantada cuando se cierre esto, pero quiero invitar nuevamente este sábado, domingo y el lunes 19, inclusive feriado, desde las 16 horas en la Casa del Bicentenario, las desorientaciones que nos viene a proponer Silvio Lang en este seminario de prácticas performativas. Silvio, nada, bien, muchísimas bien. Gracias, te estamos muy gracias agradecidos. Gracias a vos, Juan Pablo. Che, y bueno, nada, tenés el micrófono a disposición para saludar, agradecer o lo que te parezca. Gracias. Gracias. Hasta pronto, Juan Pablo. Hasta pronto. Ahí está, uno de los grosos del Teatro Nacional, es de la tierra pampeana, vuelve este fin de semana a dar este seminario que, bueno, artistas disidentes, personas abiertas a experimentar un poco y a aumentar la posibilidad de un campo perceptivo bien íntimo y con el cuerpo bien presente, no se lo pierdan.